Pues esta noche su equipo venía trabajando muy bien defensivamente, pero parece que pues esta no fue su noche o no sé qué le pasó a su equipo hoy. Nos equivocamos en los goles, eso pasó. Fueron goles muy puntuales que marcaron el rumbo del partido. Profesor, el primer tiempo muy contundente, tu equipo se dio en el segundo tiempo, ¿a qué atribuyes que bajó la intensidad de tu equipo o el Celaya les ganó en la fuerza? Porque el primer tiempo fue mejor para nosotros, porque cuando mejor estábamos jugando, cuando teníamos control del partido, justo nos empatan, faltaban 2, 3 minutos para que terminara el primer tiempo. Después, arrancando el segundo tiempo, muy rápido nos concretan. Yo creo que fueron situaciones que fueron marcando el rumbo del partido, ya con espacio, ya con la motivación que ellos tenían. Encontraron en otras equivocaciones nuestras los aciertos y ahí se definió la derrota nuestra. ¿Les afectó demasiado irse al descanso con ese gol del Celaya? No, no tanto, pero no es lo mismo irnos en ventaja que irnos empatados, y tampoco es lo mismo arrancar el segundo tiempo en desventaja, porque luego tienes que abrirte, tienes que generar espacios. Entonces, no, los goles fueron muy puntuales y, bueno, ni hablar, no tenemos nada que decir. La parte de arriba, el grupo, la tabla de posiciones se empieza a cerrar, profesor. Se ven más nivelados los equipos. ¿Cómo esperas el final? Están cerrados las posiciones arriba, normalmente así es, y conforme va avanzando el torneo se van cerrando más. Te das cuenta, ya es más complicado ganar. Así es normalmente, y más en este segundo torneo donde se define el tema del ascenso. Casi siempre los equipos que califican, excepto algunos equipos que se van despegando, como en este caso UDG, los demás ahí estamos cerca. De repente estás en segundo, luego tercero, cuarto, varía mucho, ¿no? Pero ya el torneo así va a ser, cerrado, complicado. Ya cada partido que se vaya disputando va a ser complicado sacar puntos. Entonces hay que seguir trabajando. Tenemos 3 partidos ahora en casa, 2 fuera, y bueno, aprovechar la localía. La expectativa que esperabas tú de este encuentro, ¿es lo que esperabas o algo sobrenatural viste? Yo creo que fue algo extraordinario, en el sentido de que no esperábamos, por supuesto, perder, y menos con tantos goles, recibir tantos goles, ¿no? Sin embargo, el partido se desarrolló de una forma que lo que generaron ellos fueron más efectivos que lo que generamos nosotros, ¿no? En cuanto a efectividad, en cuanto a productividad, sí se ve mucha diferencia. En cuanto a intensidad, de repente ellos pusieron más intensidad, pero en términos generales yo creo que el primer tiempo fue nuestro, no pudimos ampliar la ventaja, ellos lo hicieron en el segundo tiempo y esa es la historia del juego. ¿Listo? Profesor, muy buenas noches. ¿En qué momento lo supera el equipo de Celaya o en qué momento se le cae el partido, profesor? Yo creo, el primer tiempo el equipo controló bien el partido, tuvimos algunas ocasiones, sabíamos cómo jugaba normalmente Celaya, con mucha intensidad, con desdobles rápidos, y yo creo que entre cuando recibimos el primer gol, que prácticamente estaba por terminar el primer tiempo, y arrancando el segundo tiempo, a partir de ahí se empiezan a crear muchos espacios, y es lo que después nos complicó a nosotros, ¿no? Es un equipo que Celaya, que aprovecha muy bien esas situaciones cuando está en ventaja, ¿no? Y ese momento del segundo gol, al cuarto más o menos, el equipo se descompuso, ¿no? Ya había demasiados espacios, ya no teníamos la pelota, y hasta que entró nuevamente Felipe para corregir ahí, ya tuvimos un poco más de control del partido, incluso algunas llegadas, pero pues ya teníamos la desventaja, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento fue el clave del partido. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bien, pues listo. Gracias.